de 69. Me tienes abandonado y eso no me gusta, que yo ya no te interese, a mi corazón asusta. Hasta quedar bien cansado.